Como tema del día, empezamos escuchando El derecho de vivir en paz, del disco con el mismo nombre del artista chileno Víctor Jara, acompañando la lucha del pueblo chileno y siendo ícono del movimiento que se está gestando en el hermano país. La Fundación Víctor Jara liberó el disco, que podrá descargarse de manera gratuita en el sitio de internet Portal Disc hasta el 31 de diciembre. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos por Córdoba. Radio La Ronda, desde Colonia Carolla, nos presenta los ritmos de la raíz que nos propone Turmalina. Hola, en esta entrega de Que Suene Farco, les presentamos a Turmalina, trío femenino de las sierras cordobesas, que entre sonidos chamánicos y mantras, reggae y dub, crean la mística de los sonidos ancestrales inspirados en la madre tierra, creando de esta manera canciones poderosas y con altas vibraciones. Turmalina empezó en 2009, integrado por su formación original, era un cuarteto donde tocaba la guitarra Celeste Oliva, Lucila Maijeras en bajo, Jimena Calderón en la bata y quien les habla, Reggie Grigioni en el trombón. Estuvimos tocando varios años. En 2010 grabamos un disco que se llama Flor y Fauna y está en YouTube, lo pueden escuchar. Después viajamos, hicimos una gira a Uruguay, estuvimos tocando aquí hasta 2016. En 2016 hicimos una pausa y este año nos reconfiguramos y volvimos a empezar a tocar de nuevo juntas en formato trío con Celeste. Yo y Iliana Pérez, se sumó Ilepes en el vibráfono y programaciones electrónicas. Con un nuevo sonido, experimentando con las tecnologías y haciendo canciones nuevas que tenemos para compartir con ustedes. Pronto van a salir dos singles. Invitamos a la gente para que visite nuestras redes en Facebook como Turmalina Reggae, en Instagram como Turmalina-Reggae. Así que bueno, ahí nos vemos cuando la música nos vuelva a juntar. Reportó para Que Suene de Farco desde FM La Ronda, Maralina e Indio Pacheco. cambiar la piel. Se me sale fauna y flora. Voy perdiendo los pedazos del ayer y todo vuelve a ser ahora. Y por la calle que es pa' más que ir y volver, yo voy remando y ya está bien. Oh, delira luz en bora. Mientras quiera se hagan trizas los porqué y todo vuelva a ser ahora. A la arenosa selva nos tocó volver, ya está brotando un no sé qué. Y por la calle que es pa' más que ir y volver, yo voy remando y ya está bien. Boa, bam, boa, bam, boa, bam, bayo. Boa, bam, boa, bam, boa, bam, bayo. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y seguimos por Córdoba. Nos vamos para San Marcos Sierras, donde Radio Garabato nos lleva a recorrer Latinoamérica de la mano de Apu Andino. Desde San Marcos Sierras suena Apu Andino. En el 2009 nos conocimos en Ecuador con Tommy, que es mi compañero con quien formamos una familia. Yo soy María, nosotros somos los más antiguos de la banda. A partir de ahí, bueno, fuimos compartiendo el viaje, recopilando referencias, profundizando en diferentes estilos de ritmos originarios y criollos de Sudamérica. También la banda fue pasando por diferentes formaciones, ¿no? Así como nosotros como familia siempre nos sostuvimos y bueno, hasta llegar a la formación que tenemos hoy, Tomás, María, Juan e Iván, y con quienes, bueno, ahí compartimos estos temas que van a estar sonando. Este es el primer tema que compartimos con ustedes, se llama Semilla. Este forma parte del repertorio propio de la banda. Es un tema que está dedicado a Kuntur, que es nuestro hijo más pequeño. Música. cantando. La brisa de la mañana me ha venido a despertar, junto a la risa del niño que me viene a abrazar. Los niños llegan ya trayendo alegría, recuerdo de que sembraba y hoy regocijo me ha dado. Recuerdo de que he sembrado y hoy regocijo me ha dado. Hola, buenas, gracias por esta posibilidad de compartir. Mi nombre es Tomás, soy vientista y vocalista de Apu Andino. Y bueno, porque sentimos que la música es una herramienta muy profunda que nos lleva a viajar por los diferentes paisajes, conectándonos así con la ancestralidad, ¿no? ¿Para qué? Para que la cultura y la ancestralidad de estas melodías prevalezcan en el tiempo, ¿no? Y la música que interpretamos siempre desde nuestro sentir es desde lo más profundo del corazón, ya que sentimos que es una gran medicina, ¿no? Y nos da la posibilidad de compartir el mensaje y los sentires de diferentes regiones, ¿no? Cada vez que también nos da esa posibilidad de movernos, de viajar y así llevar un poco de esta música hacia una región o hacia otra, y de esta manera también nutrirnos, ¿no? Y aprender y conectar también con la música antigua, con los ancestros, con los pueblos. Bueno, muy agradecido. Chacarera de la chacra. Con el sol de la mañana y un mate calentito, me espera en la cocina, mis seres más queridos. Con el sol de la mañana y un mate bien calentito. Cocina y piso de barro, árboles por paredes, aquí todos se encuentran a compartir sus saberes. Cocina y piso de barro y árboles por paredes. Los niños juegan y crean con el alma bien despierta, un mundo de alegría, de revuelta y fantasía. Los niños juegan y crean con el alma bien despierta. primos y hermanos llegando con sus encantos. Un encuentro que este amor me enseñó lo que soy hoy. Abuelos, hijos y hermanos llegando con sus encantos. Y en el centro un fuego se prende. Soplamos con los hermanos, sicuri de fuerte canto. La tarde perece y en el centro un fuego se prende. Con un racimo de estrellas del cielo da vuelta y vuelta. Entrelazan nuestras vidas, lloran sus y risa. Con un racimo de estrellas la danza recién comienza. Que suene la música nuestra. Cerramos en Tucumán con la presentación de una artista bien tucumana y bien de la tierra. Radio San Alfonso nos presenta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Aquí estamos de vuelta en una nueva emisión de Que Suene, este programa que une a todas las provincias del país a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa que une a los músicos independientes de nuestra provincia a través de una señal en conjunto. ¿Qué tal? Y de paso un gran saludo cordial para toda nuestra audiencia. Aquí de nuevo con nuestros impactos tucumanos, lo mejor, quizá lo más notorio de la producción musical y de raíz de nuestros músicos desde Tucumán, Argentina. Hoy tenemos la presencia de Nancy Pedro, una cantante, una compositora, podríamos decir también, de nuestra querida tierra, compositora, intérprete musical, sobre todo de música popular, ¿no? Así es, las raíces folclóricas siempre presentes. No sé quedarme quieta, pongo la alarma para descansar. No voy a llegar muy lejos, me gusta construir aquí. Y no voy a recibirme de nada al paso que voy, pero me voy haciendo de esto que soy. Por lo menos hoy. Ese era el pensamiento también volcado en acción por parte de nuestra cantautora tucumana, la cual les traemos hoy. Se trata de Nancy Pedro cantando su propio tema, Agüita de Morada, en su dúo junto a Ariel Alberto, que la acompaña desde la guitarra, nacida un 25 de febrero de 1982, oriunda de la ciudad de Tafí Viejo, el pueblo que fuera primigeniamente aquí en Tucumán, muy cerca de la ciudad capital, y una de las tantas hijas e hijos musicales que diera en particular ese pueblo, hoy ciudad de Tafí Viejo. Lléname de coyuyo, se aloja fresca. Chacarera que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. Era Era la voz de Nancy Pedro, nuestra taficeña, oriunda del pueblo, antiguo pueblo ferroviario y muy creativo a la hora de abordar nuestros géneros folclóricos, todo lo que se trata de nuestra raíz. Por eso se destaca Tafí Viejo, hoy ciudad por excelencia en nuestra cultura y la creatividad artística de nuestros músicos tucumanos. Que mi llanto le sea ajeno. En el silencio dorado, herido por lunas que pasan cantando, me voy quedando solo, lejos del cielo y el tiempo, entre huellas desoladas, sin mujeres y sin perros que huelen los rastros por donde transitan los sueños. A veces no sé quién soy. El segundo disco es Zafra, que es un disco que recopila obra de los hermanos Núñez con Ariel Petrocelli, que es una obra que estaba perdida y se decidió a través de las esposas y las familias, ¿no?, de Ariel Petrocelli y de los hermanos Núñez, editar ese material. El tercer disco es un disco de canciones propias que edité en el año 2017, diciembre del 2016, me parece. O 17. Sí, es un disco que recopila 14 canciones que yo compuse en distintos ritmos. Y el cuarto disco es un disco de canciones infantiles, una recopilación de obras dedicadas a la infancia, en ritmos folclóricos, que se llama Nanas, Niños y Niñadas. Todo ese material está a disposición en la web. Va nuestro saludo cordial y nuestro abrazo por parte de quien les habla, Pedro Bosniak, y mi compañero Nahuel García. Hasta la próxima entonces, desde Tucumán, en Que Suene. Los dejamos con Nancy. Yo te quiero querer, vos decís de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, vos decís de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a juntar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hace padecer. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Vamos, habiendo recorrido una vez más el país en busca de sus sonidos, sus ritmos y su música. En la realización, Ignacio Aguilar y quien les habla, Ana Clara García, de la mano de las radios comunitarias del país. Hasta la próxima.